martes, en el sorteo del cupón fin de semana de domingo celebrado hoy, el número premiado ha sido 77.962, 77962, serie 023. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple. A esta hora se registran 15 grados en San Fernando, 12 en Torrox, 10 en Arroyo de Lojanco. Son las 11 y 3 minutos. Esto es RAI. Radio Andalucía Información.